uno cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. Ahí estaba sonando Loco Bien de La Franela. Estamos en Despertar Serrano. Estamos en la 939 del dial. 10 de la mañana ya con 4 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo Despertar Serrano. Y desde Villa Allende nos vamos para Mendiolaza, en lo que es la previa. Nos hemos adelantado un poquito, pero ya se está preparando todo en la vecina localidad para lo que es un evento trascendental para toda la región del departamento Colón. Hablamos de las patronales de Mendiolaza y la fiesta y todo lo que eso conlleva para la comunidad de vecinos y vecinas. Para eso lo tenemos al intendente de la municipalidad de Villa Allende, Daniel Salivi. Daniel, te recibí. Te saludamos desde aquí, desde Radio Nexo. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que los corrijo, de la Municipalidad de Mendiolaza, si no se va a ofender el gato. Sí, sí, la Municipalidad de Mendiolaza, ¿eh? Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Se me corrieron los cables. Claro, para que no se ofende el gato. Bueno, ¿cómo está todo los preparativos, la bicicleteada y demás? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que ayer terminamos de ordenar un poco y de armar el cronograma, digamos, de lo que va a ser los festejos, poniéndonos de acuerdo, porque obviamente que hay que tener en cuenta las dos partes, ¿no? Todo lo que es la parte de la actividad festiva y, por otro lado, todo lo que significa la actividad litúrgica también. Y más que todo porque se trata de un santo que es el patrono de las escuelas, ¿no? Que es San José de Calazán. Entonces, por ahí, digamos, está más como relacionado al tema de los chicos, sin duda la gente, para que pueda conocer la vida y obra del santo patrono de la ciudad, que es muy diferente por ahí, digamos, a otras patronales que en base, digamos, termina siendo por una virgen, en alguna cuestión, más feligreses, digamos, pueden estar concurriendo. Entonces, al ser San José de Calazán, es como que abocamos y el padre nos pide que siempre, digamos, bueno, sean primero los niños, porque obviamente que tiene. Así que vamos a estar arrancando el próximo viernes con la misa a las 19 horas, de ahí el día sábado a la mañana, a las 11 de la mañana estamos convocando en el polideportivo para lo que va a ser la bicicleteada. Vamos a recorrer 12 kilómetros en la ciudad, vamos a finalizar también en el polideportivo, donde ahí vamos a disfrutar los choripanes, y durante toda la tarde hay actividades deportivas organizadas por la Escuela Municipal de Deporte. Después, el día domingo, el tradicional festejo del Día del Niño, en el cual, digamos, quedan todos invitados, porque en realidad ya sabemos que, digamos, nuestra fiesta normalmente siempre vienen chicos de localidad vecina, más que todo porque siempre está la posibilidad de que podamos entregarle un juguete a cada uno. Eso va a ser a las 10 de la mañana en el complejo ex LB3, sobre la avenida San José de Calazán, o más conocida como la Ruta Vieja, ¿no? O sea, desde los semáforos, dos cuadras, ahí ya también está todo preparado para el chocolate, la factura, un espectáculo y toda la posibilidad. Bueno, y después durante la semana tenemos previstas algunas inauguraciones, casi con seguridad que estaría viniendo el gobernador y el ministro de Educación a inaugurar lo que fue la obra de la ampliación del jardín de infantes, lo que es la nueva sala de cuatro, que ya está funcionando, pero que obviamente falta la inauguración oficial. Nosotros lo habíamos pedido que fuera justamente para la patronal, y más que todo por lo que significa, digamos, esa semana y el mes, en definitiva, patronal. Estaremos inaugurando un playoncito deportivo orientado a fútbol en lo que es la zona del Talar, más que todo porque tenemos la otra parte que está relacionada con todo el tema de básquet, coique y patín. Así que los chicos nos habían pedido que le pudiéramos hacer, digamos, en una media rotonda, todo lo que es una canchita de fútbol, pero bueno, con todas las medidas de seguridad, con los arcos, con las redes correspondientes. Y de ahí toda la semana la cuestión litúrgica de todas las misas en los distintos barrios, las bendiciones de las instituciones, para, bueno, culminar con el gran cierre el domingo 25, que, bueno, desde tempranito va a arrancar, ¿no? Uh-huh. Llega el gobernador, además de una semana donde se van a, bueno, conocer los resultados de las PASO, y para que no se mezclara con actividades proselitistas también, ¿no? Porque van a estar inaugurando obras. Vos sabés, cuando en su primer momento se anunciaba el tema de las PASO, en el mes de agosto, planteamos esta situación, que decíamos que no vaya a ser justo que nos toque la época de las patronales, ¿viste? Porque todavía no había fecha, hasta que después, cuando se anunciaron el día 11, bueno, la verdad que ahí ya nos tranquilizó bastante, porque hubiera sido, digamos, complicado si justo hubiera sido en esa semana el tema de las PASO, porque, bueno, lamentablemente la tiene que correr, porque sin duda, digamos, esto es a nivel nacional, y con lo cual, bueno, mañana seguramente se moviliza toda la nación para las votaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted sigue, digamos, con buena sintonía, digamos, con el gobierno provincial? Mira, siempre sostengo esto, ¿no? Una vez que las elecciones pasan, la institucionalidad es lo que no se puede perder, y es lo que ha llevado, digamos, durante estos 20 años, de poder tener una relación excelente, pese a que pensamos distinto políticamente. Ahora, por tener una relación de amistad y poder sentarnos a debatir y a ver y conseguir cosas en beneficio de la provincia, en beneficio de cada uno de los municipios, jamás el gobernador dejó de ser peronista y yo jamás dejé de ser radical. Entonces, esas son las cosas que por ahí algunos políticos no terminan de entender, ¿no? Lo mismo pasa a nivel nacional, creo que estas son las cosas que no hay que mezclar. Una vez que pasen las elecciones, bueno, hay que trabajar todos juntos mirando lo mejor posible. Yo he hecho muchas críticas al gobierno actual nacional, manifestando, digamos, algunos errores, pero bueno, sin embargo, ustedes habrán visto, en la semana estamos trabajando justamente para que Macri pueda volver a ser presidente, pero también hay que reconocer todos los errores y las cuestiones que se están planteando. Cuando uno las plantea con respeto, obviamente que es muy diferente a si uno anda haciendo algunas declaraciones que no corresponden, y por sobre todas las cosas con falta de respeto, ¿no? Uh-huh. ¿Cree que se van a desarrollar con absoluta normalidad aquí en la Sierra Chica las elecciones? ¿Ya está preparado todo el dispositivo? ¿Qué le han informado? Sí, todo lo que va a ser acá en el corredor y toda el área metropolitana, que ayer estuvimos reunidos viendo, digamos, todo lo que era el mapa electoral, sin duda que va a estar orientada a todo lo que es Córdoba, capital, y el Gran Córdoba, que terminamos siendo nosotros, porque sin duda está la mayor cantidad de electores. Va a ser importante, digamos, el resultado de mañana aquí en Córdoba, que sin duda acaba a ganar a nivel nacional. Obviamente que se va a dar, digamos, una situación distinta, que creo que eso es a lo que todos vamos a estar esperando a partir de las 22, 23 horas, que es lo que se está anunciando. A partir de las 21 horas pueden estar los primeros indicios, ¿no? Pero recién los datos finales pueden estar cerca de las 12 de la noche, con lo cual va a ser un día bastante largo, para ir esperando los resultados de acá, de cada una de las ciudades y localidades del Corredor de Sierra Chica. Seguramente a partir de las 20, 30, 21 horas ya podremos tener todos los datos. Y sin duda que todo lo que va a ser la parte de Córdoba capital, estimamos que a las 22 horas podremos estar teniendo, con lo cual Córdoba podremos estar sabiendo, digamos, los resultados cerca de las 22 horas, ¿no? Entonces, digamos, todo eso va a hacer que cada provincia vayamos conociendo los resultados, bueno, y de ahí ir armando todo lo que va a ser el cuadro electoral de cada una de las provincias, para saber cómo es el resultado de la nación. Y sin duda que también los ojos están puestos sobre lo que va a ser, digamos, la primer compulsa en el distrito de Buenos Aires, ¿no? Que creo que eso también son las dos grandes, figuras de mañana, ¿no? Lo que Macri Fernández y Vidal Kicillof. Uh-huh. ¿Cree que se decide cosas importantes en las PASO, o para eso hay que esperar hasta octubre? No, mira, yo creo que en definitiva lo que la gente no tiene que subestimar es el día de mañana. Mañana, lo que pase mañana va a ser una previa de lo que va a pasar en octubre. Con lo cual, por eso es que yo sigo planteando, la gente tiene que ir a votar, ¿no? Tiene que ir a votar y votar por lo que cada uno considere que crea necesario, ¿no? Yo no estoy diciendo que vaya a votar solamente la gente para lo cual alguien No, no. Si lo importante sería no subestimar las elecciones, porque después, digamos, para quejarnos es fácil, digamos, pero tampoco se están cumpliendo con los derechos y las obligaciones que tiene cada uno como ciudadano. Entonces, creo que sería importante que todo el mundo vaya a votar. En base a cómo será el resultado de mañana, yo tengo dos o tres análisis, pero sin especulación, con todo gusto. Podremos charlar lunes o martes, porque en realidad yo tengo mi parecer, digamos, lo que te decía, anunciar que va a ganar Córdoba, uh-huh. Macri, no va a ganar por lo mismo que había ganado, digamos, la vez pasada, con 70% y pico, 100 mil votos no lo va a sacar. Bueno, habrá que ver cuánto de esos votos menos saca y cuánto de esos votos que no saca van a Fernández. Por eso es todo para hacer un análisis y una logística para saber, digamos, cómo trabajar para octubre. Eso por un lado. Y a nivel nacional, creo que va a haber una diferencia entre 4 o 5 puntos. Hay 12% de indeciso. Estos 4 o 5 puntos a favor de Fernández, lamento de decirlo, pero bueno, yo soy muy honesto cuando hablo en estas cosas. Puedo agarrarle, pero digo en base a todas las encuestas que he visto a nivel nacional, y habrá que ver qué pasa con ese 12%, que en una de esas mañanas nos terminamos dando una sorpresa y se da vuelta, pero bueno, hay entre 12 y 15 puntos de indeciso que hay que ver qué va a pasar. Estimo que también dentro de esos 12 puntos hay unos 4 o 5 puntos que hay como un voto que existía lo mismo con Menem y con la Cristina. Nadie lo votaba a Menem y ganaba a Menem, nadie lo votaba a Cristina y ganaba a Cristina. Bueno, acá puede pasar lo mismo, ¿no? Que haya un porcentaje que no se anime a decir que lo vota Macri y que lo termine votando, ¿viste? Así que, por eso digo que va a ser muy lindo, digamos, el día lunes como para analizar en función de cómo sean los resultados. Uh-huh. ¿Y en la interna de su espacio, cómo ve esto de la presentación de las tres listas? No, mira, hay que, en eso ya fue claro, lo que sí considero que tuvo un error ahí de que todas las listas hubiera tenido que haber ido el candidato a presidente y dice, ¿no? Me parece que eso fue un error porque, digamos, eso es como generar una división y después la gente podía optar, ¿no? Entonces es como que solamente va la lista completa y en la otra van boletas cortas, con lo cual la gente debería cortar. Y la gente es muy difícil, gente en cuarto oscuro. Mañana vamos a ver los resultados, salvo que vos entregues el voto corto, que creo que es lo que han estado trabajando Miguel Nicolás y Javier Fabre, entregando ya el voto preparado, listo para llevarlo a la una. Si la gente va con el voto desde la casa, obviamente que se puede, pero adentro del cuarto oscuro es muy difícil que la gente se ponga corta. Bueno, no lo molestamos más con la política porque estamos a punto, estamos casi pisando la veda electoral. Para no generar, pero bueno, obviamente que no estamos hablando absolutamente nada, estamos haciendo un análisis nada más de lo que ojalá que mañana sea todo se desarrolle con total normalidad. Por la tarde ya estarían llegando las unas, ya estamos notificados, ya estaría la gente del ejército que van a hacer todo lo que van a hacer la custodia, como en cada uno de los colegios, de todo el corredor de Sierra Chica. Ya hemos estado reunidos con la policía, con cada una de la seguridad ciudadana, digamos eso como para dar tranquilidad a cada uno de los vecinos también, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo dejo tranquilo, intendente. ¿Usted se prepara en la semana para la bicicleteada o directamente agarra la bici el sábado? No, como jugó un rato al pádel, ¿viste? Entonces, por ahora estamos preparados para la bicicleta. Son 12 kilómetros, hacemos tres paradas, pero en definitiva es tan emocionante porque aparte que es súper tranqui, súper despacio, porque aparte van muchos chicos, ¿no? Entonces, pero muy muy muy divertida, la verdad es que la gente lo espera con mucha ansia. El intendente, le mando un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, hasta allí Daniel Salivi, señores, el intendente de Mendiolaza, que...